olvidarme. Yo hoy sufro porque no estás junto a mí. No soporto recordar a esa mujer. Fue mi vida, fue mi amor. ¡Opa! Así, para que lo baile. Por ti.